horas sin tu amor. Y al remontar el vuelo abre tus alas y allá en la inmensidad dices adiós. Te vas cruzando el mar, linda gaviota, y sufro porque ya no volverás al nido que dejaste abandonado. Mi pobre corazón llorando está. Las olas que retornan a la playa me traen aquel recuerdo de tu amor, con el vaivén del aire y de sus aguas, con ansiedad espero su calor. Ansiedad, espero su calor. Nuevamente, siglo XX. Finito, finito, finito. Eso, eso. Ansiedad, espero su calor. Las olas que retornan a la playa me traen aquel recuerdo de tu amor, con el vaivén del aire y de sus aguas, con ansiedad espero su calor. Las olas